El estimado máximo dirigente Kim Jong-un recibió el cesto de flores que le dirigieron los participantes en el quinto Festival Internacional de Homenaje a Grandes Hombres del Monte Baekdu. En representación de los participantes en el festival, el presidente del Comité Preparatorio de Mongolia y el secretario general de la Asociación de Amistad Bélica Corea lo entregaron a Kim Jong-nam, presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema, el día 15.